Pregúntale al otoño. Ah, gracias, hombre. Me sorprenden. Yo sí tengo una pregunta. Una pregunta, nada más una ya. Ahora, en cuanto a los grandes proyectos del Instituto de Educación de Aguascalientes, hay uno que en particular me gustaría preguntar algo, y es el de Umbral. En noviembre de 2004, unos estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hicieron un análisis con respecto precisamente a Umbral, al conocimiento que tienen los maestros y la capacidad de uso que tienen los maestros de todo lo que inherente al proyecto Umbral. Los datos que arrojó ese análisis que hicieron los alumnos fueron de dar miedo. En primer lugar, estaba el problema de que los maestros muy poco conocían el proyecto Umbral. Segundo, que los laboratorios permanecían cerrados. Tercero, que los laboratorios que sí estaban abiertos en su mayoría no tenían conexión a internet. Cuarto, que las escuelas no tenían muchas ganas de pagar el acceso a internet y por lo tanto lo mantenían afuera. O sea, de acuerdo a este estudio, si quieres luego te lo proporciono, de plano Umbral es puros fierros, carísimos, pero ahí están los fierros. Entonces, desde el inicio de la entrevista tú comentabas la capacidad de los maestros para utilizar la tecnología, la capacidad de los maestros para no ver la tecnología como un fin, sino como un medio para educar más hacia adelante. ¿Qué onda con Umbral, por ejemplo? Bueno, primero, sí te agradecería mucho que me hicieras llegar el estudio, porque esto nos da muchas herramientas para toma de decisiones. Yo te comentaría lo siguiente. Definitivamente, el tema de Umbral. El tema de Umbral es una parte efectivamente estratégica para el conocimiento. Pero, como tú bien dices, no es un fin, sino un medio para lograr un objetivo fundamental, que es que los estudiantes tengan mejores herramientas para adquirir los conocimientos, asimilarlos, para desarrollar competencias. En el caso de los laboratorios de cómputo, dijiste muchas cosas, espero que no se me escape ninguna y las voy a tratar de responder un poquito en desorden. Está bien hablador yo, pues. No, al contrario, no, qué bueno, lanzas una pregunta y salen 10. Bueno, mira. Eso lo tengo muy reprimido. Los laboratorios. Sí, me tiene constreñido aquí, pero no estreñido. Adelante. ¿No quieres un licuadito de papaya? No estaría mal. Te refieres a la fruta, ¿verdad? Sí, exactamente. También, estaría bien. Sí. Ayuda a la digestión. También. Bueno, mira, el tema de los laboratorios de cómputo. Efectivamente, los laboratorios de informática, mejor dicho, en el caso de las secundarias, son laboratorios que tenían aproximadamente el 93, 94, que no habían sido cambiados. Eran laboratorios muy viejos. En algunos casos cerrados ya, que no se usaban, puros fierros, como bien lo dijiste. ¿De dónde parte este diagnóstico? ¿De qué fecha? ¿Cómo? ¿Del que se dice? No, pues es que los laboratorios fueron instalados en aquella época, en 1994. Y entonces no fueron renovados esos laboratorios. Ni fueron renovados en el software, ni fueron renovados en el equipo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, estamos cambiando todos los laboratorios de informática de las secundarias del estado. Hasta el momento se han cambiado 30 laboratorios de 67, pero hemos cambiado los laboratorios de las escuelas con mayor número de alumnos. Esto nos ha permitido atender al 70% de los alumnos de secundarias generales y técnicas del estado, públicas, ya cuentan con un laboratorio nuevo en su escuela. El otro 30% corresponde a las 37 escuelas que nos faltan y que vamos a cambiar durante este año. Segundo, no solamente son fierros, sino también son todos los sistemas informáticos, todos los sistemas pedagógicos que se meten a la computadora. Tercero, la capacitación que se le da a los maestros para el uso de la tecnología. Y no es el uso de la tecnología en términos de cómo se prende una computadora, se apaga, se usa el teclado. No. Típico básico. Exactamente, no. Eso es además de... No, es cómo tú como docente puedes aprovechar la tecnología para hacer que tus estudiantes aprendan de una manera mejor y más rápida. Ese es el asunto. Y en ese sentido hay cursos de capacitación que se están dando a los docentes. Había un proyecto muy bueno en la otra administración que se llamaba Maestro en Línea, que servía precisamente para ayudar a los maestros a conocer los medios, pero eso es parte del soporte, ¿eh? Sí, pero ya no está, por ejemplo, ese es un proyecto que nomás entró y salió y ahí nos vemos. Está por ejemplo, de está en enciclomedia. Sí, ¿verdad? Está en enciclomedia. Está en enciclomedia. En enciclomedia, quinto y sexto de primaria. Que por cierto, esa es otra parte del proyecto Umbra que quiero comentarte. Aguascalientes es el primer estado de la República en tener todas sus aulas de quinto y sexto de primarias públicas con el programa Enciclomedia. Públicas. Programa que ha sido criticado, pero programa que ha demostrado dar muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque fíjate que el alumno llega y ve otra forma de aprender, una forma interactiva, una forma que tiene, que le permite un acercamiento más directo con muchísima información. Aulas conectadas al internet. Sí, bueno, pues no se, obviamente no se criticaba el sistema, se criticó la forma en que empezó, la forma en que comenzó a aplicarse, ¿no? Que no había las instalaciones adecuadas, vamos, que era, se veía improvisado, como que urgía poner en práctica algún proyecto de alguien en ese momento, sin haber hecho las previsiones necesarias. Sí, pues sí, quizá, aunque se ha avanzado mucho en ese sentido, ¿eh? Yo creo que sí está dando muy buenos resultados, creo que los estudiantes lo están viendo muy bien, los papás lo están viendo muy bien, porque hay que decirlo, en muchas familias mexicanas la posibilidad de contar con una computadora en casa pues es prácticamente imposible, y el hecho de tener el contacto con el equipo en la escuela y permitir que el estudiante pueda aprender de su uso en la escuela y que después cuando está fuera ya no sea algo imposible para él manejarlo, les ayuda muchísimo. A propósito de computadoras, ¿por qué se tiene que recurrir por parte de organismos privados a sistemas como el de redondeo para poder dotar de computadoras, para poder equipar las aulas? No, vamos, es obvio que es una función del gobierno, y el gobierno tranquilamente está dejando que lo hagan particulares. No, no es así. Mira, es muy sencillo. La educación, no debe sonar a discurso la frase, porque luego de repente tendemos a trillarla, pero la educación es una tarea de todos. La obligación del Estado es darle educación gratuita, educación básica gratuita a la población. Esto no necesariamente implica que tengan que tener todas las escuelas ciertas condiciones, ¿verdad? Tiene que tener las mínimas, valga la redundancia, al menos para poder funcionar de manera adecuada. Pero yo creo que esta administración federal y esta administración estatal sí están haciendo un esfuerzo en ese sentido, muy fuerte, para poder dotar a las escuelas de mejores condiciones de infraestructura y equipamiento. El hecho de que los organismos privados participen en este tipo de beneficios es algo que no es exclusivo en nuestro país. Aún en las sociedades más desarrolladas, es más, de hecho, en las sociedades más desarrolladas, ese efecto todavía es más fuerte. La filantropía es muy fuerte. En México nos falta mucho para avanzar en la filantropía. Entonces, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales deben de participar más en esta responsabilidad. Estoy de acuerdo. O sea, en ese caso lo que importa son los fines. Exactamente. Pero los medios también en este caso deberían cuidarse un poquito, porque estamos viendo una desvinculación entre lo que se está buscando y quién lo está buscando. No hay una participación. Sí es conjunto. Por ejemplo, los programas de redondeo, UNET y todo, es un esfuerzo conjunto entre gobierno federal, gobiernos estatales e iniciativa privada. Sí son esfuerzos conjuntos. Lo que pasa es que las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Esto es histórico y siempre va a ser así. Entonces, en este sentido, no podemos esperar a que el gobierno tenga todo el dinero suficiente para poder dotar a las escuelas de lo que necesita para trabajar. Y ahí es donde entra las organizaciones no gubernamentales o incluso la iniciativa privada. Me queda la sensación de que da la impresión de que el gobierno no está pudiendo, de acuerdo, eso es en el fondo, y que otros están cubriendo las funciones que aquel no pudo hacer. Vamos, eso quizá con un poquito más de vinculación. No, es una forma de colaboración. De hecho, mira, quiero comentarte, por ejemplo, que ahí son formas, son mecanismos. Si tú en este momento tienes una empresa... Mira, somos muy reacios a pagar impuestos. Allá voy, justamente, ese punto, mira. Espero que sea lo mismo que tú vas a pensar. Y gracias por permitirme que yo me adelante. Mira, si tú en este momento tienes una empresa... Dejas el micrófono y... ¡Tan sencillo, hombre! Sería el primero, pero siempre está libre esa opción. Si tú en este momento tienes una empresa y tienes el deseo ferviente, porque te nace del corazón, apoyar una escuela con 20 computadoras, ¿por qué yo como gobierno? ¿Por qué nosotros como gobierno te vamos a impedir que lo hagas? Tú hazlo, pero yo te tengo que dar algo a cambio. ¿Qué es lo que te voy a dar a cambio? Bueno, pues que tú vas a deducir de tus impuestos el apoyo que le estás dando a la escuela. Y te fijas cómo hay un beneficio doble. O sea, el gobierno deja de recibir los impuestos que le estarías pagando. Y tú estás cumpliendo una función social. La empresa, aún siendo particular, tiene una función social que cumplir. Y la mayoría de nuestro país, más bien todas deberían de hacerlo. No son, pero entonces no son sería mal si estuviera deduciendo con base en lo que yo estoy aportando, con los 5, 6 o 8 centavos estoy aportando. No, bueno, tú puedes tomar la decisión, si bien le puedes decir al gobierno, oye, yo quiero donarlo, pero no a título, no a cuenta de impuestos. No, me refiero que, okay. Pero ¿no puede ser no puede ser algo que utilice mal el empresario? O sea, por si yo como empresario tengo la oportunidad de deducir de mis impuestos lo que el apoyo extra que le dé el gobierno para la educación o para lo que sea, yo digo, yo voy a aportar 2 pesos más 1.50 que me dejaron los clientes, son 3.50. Yo voy a deducir sobre 3.50 y no sobre 2, que fue lo que yo realmente puse. Bueno, ahí hablé, ya ahora sí hablé que preguntarle a un contador. ¿Algún contador? ¿Te están dando la oportunidad de que haga una tranza con esa aportación? No. Yo lo que te puedo decir es que cuando se tiene buena fe, cuando se tiene buena voluntad, no se necesita aprovecharse de un sector social como el caso educativo para sacarle beneficio al fisco. Yo creo que hay ejemplos muy buenos de instituciones particulares, de organismos no gubernamentales, de empresas, etcétera, que han aportado la educación a veces sin ni siquiera deducirle sus impuestos. ¿Tú sí crees que haya mexicanos que den paso sin guarache? Muchos, yo sí creo, muchos. Y dentro del ámbito privado como dentro del ámbito público. Yo te puedo decir, en muchos casos, de muchos mexicanos que lo han hecho. A título personal, apoyar a estas cosas. Bien.